Yo más que un trabajo teórico como tal, lo que me interesa compartirles un poco es la experiencia que hemos desarrollado nosotros como colectivo desde hace aproximadamente un año y medio respecto a cómo adoptamos o cómo creemos que el arte puede servir como un espacio de resistencia o como un espacio de lucha social también, no solamente como una mera cuestión estética, como lo mencionó el compañero, o de élite, o solo para en ciertos lugares pueda estar. Nosotros somos un colectivo interdisciplinario, yo soy pedagoga, hay compañeros que son de sociología, de antropología, grafiteros, de diseño gráfico. Entonces ha sido muy interesante cómo a partir de las experiencias que hemos desarrollado, ahorita les voy a contar en algunos lugares y lo que hemos hecho, vamos construyendo una propuesta teórica a partir de esta experiencia, ¿no? Comúnmente en la academia se parte al revés, ¿no? De todo un cúmulo de teoría, vas a la comunidad, vas con las personas y se plantea una experiencia. Nosotros obviamente tenemos un antecedente teórico por lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, pero nos interesó partir al contrario, ¿no? Nosotros vamos a diferentes comunidades, planteamos una serie de jornada de juego y arte en movimiento, así le llamamos, y ahorita estamos en un momento de empezar a construir hacia dónde teóricamente es a dónde camina este proyecto. Entonces lo que yo les voy a dejar pues son como reflexiones que nos han dejado la experiencia. Apenas estamos tratando también lo mismo, la dificultad de que somos de diferentes disciplinas, pues también en un primer momento tenemos como que ponernos al corriente, ¿no? Cada uno desde cómo está leyendo este proyecto y para después ya poder tener una discusión y una construcción al respecto. Entonces, bueno, nosotros como ya les comentamos, llevamos un poco más de un año el colectivo trabajando. Nosotros apostamos por la construcción de una metodología de interacción con las comunidades y espacios emancipatorios desde el arte y el juego. Las primeras personas a las que nos dirigimos con esta experiencia fue con los niños, pero conforme se va desarrollando la misma experiencia, pues nos damos cuenta que no podemos excluirlos, porque nos pasaba en algunos espacios que llegan las mamás o llegan los papás, llegan las abuelas, y parte también de nuestra propuesta era incorporarlos a ellos a esta dinámica, ¿no? Más que estuvieran afuera o vigilando o ayudando al niño a desarrollar la actividad, sino que ellos también formaran parte de este espacio de juego y arte. Hemos desarrollado las experiencias en diferentes lugares, hemos trabajado en comunidades en la Sierra de Puebla, en Cherán trabajamos también, en Atenco, y en diferentes espacios de comunidades migrantes en el Distrito Federal, ¿no? Voy un poco en las orillas del distrito y del Estado de México. Nuestra inquietud parte del hecho, nosotros, bueno, participamos de alguna manera en diferentes movimientos sociales, pero creímos que… Ah, sí, bueno, si quieres ahorita mejor. Que podían existir otras formas de resistencia también, que no fueran las clásicas, las marchas, las asambleas, que bueno, han funcionado y otras veces no han funcionado, pero creíamos que estamos en un momento en que debíamos incorporar otros elementos como lucha social también, ¿no? Como es la cuestión artística, como es la cuestión de la pedagogía de la alegría, que le llamamos nosotros y que lo estamos apenas desarrollando, la pedagogía de la oralidad, de lo cotidiano, y que desde ahí se podía generar estas formas de resistencia también con gente que no ha estado incorporada en estos movimientos de alguna manera, como son los niños también, ¿no? A nosotros nos pasó mucho una experiencia que recuerdo, fuimos cuando empezó el año pasado la cuestión del movimiento de indignados ahí en el Distrito Federal, nosotros planteamos una experiencia de juego y arte ahí, entonces parecía que nosotros estábamos cuidando a los niños, ¿no? O sea, la cosa seria, la cosa política, la cosa de resistencia estaba en la asamblea, estaba en la marcha o en el foro que se estaba abriendo, y la parte que nosotros estábamos trabajando de dibujo con los niños, pues parecía que era como, ah, bueno, ahí se los dejamos un rato y al rato regresamos por ellos, ¿no? Entonces, Que eso es algo que se da en la pedagogía también, es muy común, ¿no? O sea, eres pedagoga, trabajas con los niños, los cuidas, te gustan, todo eso que bueno. Entonces, también de ahí pues surgió para nosotros hacer esta propuesta, ¿no? Que trabajamos con los niños, pero no en un sentido de cuidarlos o de entretenerlos desde el arte, sino también que ellos puedan problematizar algunas de las cuestiones que actualmente vivimos, ¿no? Ahí surgió otra cuestión como de construcción teórica del proyecto, que es si llegábamos como con todo lo que nosotros pensábamos respecto a algún problema, por ejemplo, la violencia, ¿no? En los estados. Si nosotros llegábamos con ese tema y usábamos el arte solo como un medio para aproximarlos a ese tema, ¿no? No sé, plantear una actividad de pintura respecto a qué es para ti la violencia, por ejemplo. Conforme fuimos desarrollando esto, nos dimos cuenta que también, aparte de ser una herramienta, las cuestiones, las diferentes manifestaciones artísticas podían ser una misma, una en sí, una experiencia de expresión, como ya lo comentaba el compañero también, ¿no? De ver ellos cómo estaban leyendo cosas que estaban viviendo en su casa, en su escuela, con sus compañeros. Entonces, bueno, también encontramos eso, que la experiencia artística que desarrollamos con las personas en el momento que llevamos la jornada, en sí también es una metodología para acercarnos a diferentes comunidades, ¿no? Ya no con el cuestionario, con la encuesta, sino a través de estas actividades artísticas poder hacer un diagnóstico de qué es lo que pasa en esos lugares y a partir de ello pues poder generar proyectos más pues con más duración y permanentes en algunas, en alguna de ellas. Pues, ¿qué les puedo decir? La parte que nosotros trabajamos es una jornada que incorpora el circo, incorpora el teatro callejero, la pintura, le llamamos pintura libre porque no es tanto, sí es enseñarle a los niños a pintar, pero también que ellos puedan trabajar con el cuerpo, una experiencia distinta a como en la escuela a veces se hace, ¿no? Muchas veces, bueno, lo sabemos, en la escuela el cuerpo había estado fuera de, ¿no? Y la razón era lo que se privilegiaba, ahora se incorpora ya un poco el cuerpo, se hacen algunos juegos, pero también como con esta cuestión de solamente un medio, la manifestación artística o porque lo exige la materia, ¿no? En la escuela. Entonces nosotros cuando llevamos esta experiencia, pues tratamos de que sea un espacio con el mínimo de reglas posibles, pero sí también trabajar con ellos que para crear una comunidad o un espacio en donde compartimos con el otro hace falta ciertas cosas o ciertas reglas, ¿no? Pero no imponerlas de alguna manera. Entonces, bueno, ponemos reglas respecto al material, a lo mejor respecto a los tiempos, pero lo que tratamos es que el cuerpo en ese espacio se libere de alguna manera, ¿no? Si quiero pintar con las piernas, si quiero pintar con la mano, si quiero pintar con la cabeza, no sé, se puede hacer eso y se puede hacer el ridículo. También esa es otra parte que nosotros enfatizamos mucho, ¿no? Y que nos pasó con las mujeres que trabajamos. Trabajamos en una comunidad en la Sierra de Puebla. Pues, o sea, acercarse a la pintura, el primer momento, pues para ellas era como muy complicado, ¿no? Acercarse a agarrarla, después trabajar con ella. Se nos acabaron los pinceles y dijimos, vamos a trabajar con las manos. Y ellas nos decían que no podían, porque no podían ensuciarse las manos porque sus maridos no las dejaban, ¿no? O ocupar el espacio, bueno, sentémonos en el piso. No, es que no podemos ensuciarnos la ropa que traemos. Entonces también plantear esta actividad artística te va dando cosas de la comunidad, ¿no? Cómo vive esa comunidad, en este caso, cómo viven las mujeres. Y bueno, finalmente hay un producto de la experiencia, pero nosotros hasta ahorita creemos que solo han sido como momentos de diagnóstico para poder, como ya les mencionaba, ¿no? Desarrollar una experiencia más amplia. Bueno, lo de la pedagogía ya se los mencioné. Ah, les planteo un poco las actividades que son. Nosotros iniciamos con la cuestión de circo en movimiento. Lo que intentamos es hacer una representación de comparsa o de circo, donde los participantes armen también su material. Hay personas que saben pintura corporal, entonces trabajan con ellos un poco esa cuestión. Hemos trabajado los talleres de pintura, taller de fotografía también, talleres con material reciclado. Un mural que se realizó con jóvenes igual ahí en Puebla y ¿Qué otras actividades? Ah, taller de máscaras, ¿no? También el taller de máscaras es muy importante porque no solo es hacer la máscara para la representación, sino es acercarte al otro de una manera diferente, ¿no? Que es empezar a tocarlo. Nosotros primero hacemos toda una dinámica de empezar a conocer al otro a partir del cuerpo sin decirle nada, ¿no? Y pues nos hemos encontrado experiencias muy interesantes, ¿no? De niños que les da pena también acercarse al otro y empezar a tocar, aunque sea una oreja, ¿no? O la frente. Entonces, también nosotros, una de las propuestas educativas a través del arte es esa cuestión de recuperar el cuerpo. Y decimos, si la resistencia o la lucha no empieza por uno mismo y por el mismo espacio que ocupa, que es el cuerpo, pues difícilmente puedes organizarte con el otro, ¿no? O empezar a generar algo con un otro. Bueno, de todas estas experiencias, les voy a decir algunas ideas que han saltado y que son las que empezamos a teorizar, que les comentaba, ¿no? No tenemos como ya el trabajo teórico y definir desde dónde estamos hablando, algunas cosas sí, desde algunas propuestas artísticas. Pero bueno, está esta cuestión de recuperar el cuerpo. Espérenme, pues ya lo perdí. Nos dimos cuenta en muchos lugares donde trabajamos la cuestión de la violencia sexual, el acoso sexual, la violencia hacia las mujeres, la cuestión del cuerpo. Entonces creíamos que el teatro, estos talleres de máscara, los talleres de pintura, pueden ayudarnos, aparte del diagnóstico, a generar una experiencia distinta con ellas, ¿no? Nosotros ahorita estamos como en esa idea de pensar si el arte de una manera directa puede crear ese cambio social, o si más bien el arte genera experiencias distintas en la persona que lo lleva a relacionarse de una manera diferente con el otro y a partir de ahí generar una estrategia de resistencia o de lucha social. ¿Sí? No sabemos si sea como… No lo hemos trabajado, ¿no? Y sería interesante… Bueno, el compañero ya dijo algo al respecto, si se da como de manera instantánea o más bien es el trabajo que se hace con la gente, con la mente, con el espíritu y con el cuerpo para generar una estrategia diferente. Otra cosa que hemos encontrado es la recuperación de la oralidad. No llegamos a algunas comunidades que no hablaban español, entonces era muy difícil, pues de entrada, ¿no? O sea, no sabíamos cómo vincularnos con ellas. Entonces encontramos que también a partir de estas manifestaciones podíamos ir más allá del habla y sí empezar a recuperar parte de lo que ellas pensaban con los dibujos que hacían, ¿no? Algunas mujeres bordan también, entonces se empezó un taller de bordado. También esa es otra cosa. Creemos que es una metodología y no un método propiamente, porque puede cambiar de acuerdo a las comunidades o a los espacios donde desarrollamos esta jornada, ¿no? No es lo mismo trabajarlo en Cherán, por ejemplo, que trabajarlo en el Distrito Federal, en el Monumento a la Revolución, que fue una de las experiencias que tuvimos. Entonces, también la metodología nunca está acabada y siempre el saber de la persona a dónde llegamos… Tratamos también de incorporarlo, ¿no? Por ejemplo, nos pasaba mucho la cuestión de la cocina con algunas mujeres, ¿no? Y ellas generaron una actividad para empezar a cocinar y de ahí una actividad de leyendas y de cuentos. Entonces, hay cosas que de repente nosotros no lo llevamos pensado, ¿no? Y van saliendo en ese espacio y creo que es uno de los objetivos principales, ¿no? Que el otro se dé cuenta que porta un saber también y que es un intercambio de saberes, ¿no? Así como ellos hablaban cierta lengua, nosotros hablábamos español, no podíamos vincularnos, pero en una actividad artística pudimos hacerlo. Entonces, ahí también, pues esta cuestión de la escritura, que la escuela se privilegia bastante, a veces acá ya se agota, ¿no? O no nos funciona tanto. Otra cuestión que retomamos del circo es la de la irreverencia, ¿no? La de la burla, lo que les mencionaba hace rato, ¿no? Del aceptar que no sé hacer algo y que lo puedo, o de qué ridículo pararme de esa manera o ponerme la nariz, llevamos muchas veces a la comunidad esta cuestión, los compañeros que son de circo llevan talleres de malabares, se trata de que se vayan complementando las actividades de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, en el taller de malabares ocupamos material reciclado también para poder hacer el material en sí, o sea, no sea solamente la cuestión de consumir la actividad en ese momento, sino generar los materiales para poder llevarla a cabo. Y bueno, me gustaría terminar, no sé cuánto tiempo, pasándoles algunas imágenes de los trabajos que hemos hecho. Esta es parte de, bueno, sí, o sea, si quieres me la pasando, es el trabajo desarrollado en Puebla. Ahí fue la invitación por parte de la UNAM de un programa de alfabetización que está trabajando, pero el compañero que está ahí de coordinador se dio cuenta que también a través del arte hay un proceso de lectura del mundo y de alfabetización, ¿no? Por eso fue que nos invitó. Son mujeres de las comunidades de Puebla en el taller de pintura. También ahí los significados, ¿no? La mayoría, eso por ejemplo, la cuestión relacionada con la tierra, con la agricultura, las flores, tienen significados diferentes a los que nosotros le otorgamos también. Ese es un mural que se hizo ahí en donde es la coordinación de alfabetización en Puebla. También ahí, por ejemplo, fue un boceto diseñado por los chavos, ¿no? Los que son los asesores en el proceso de alfabetización. Ellos fueron diseñando más o menos qué era lo que quería que llevara ese mural y pues ya lo fueron trabajando, pintando, agregándole cosas, le quitaban también ahí cosas que no iban. Igual, esa es parte de esa actividad. También creo que una otra cosa que nos ha dejado plantear la experiencia artística es desmitificar también los lugares a donde vamos, ¿no? A veces, por ejemplo, son comunidades indígenas y uno cree que siguen pensando en mantener sus costumbres. Uno lo ve desde fuera y lo ve así y queremos recuperarlo ahí, pero ellos pues ya están en un proceso, hay mucha migración, ¿no? Entonces también ahí ya no es una cuestión meramente pura. Ahí es el taller de pintura con los chavitos en Puebla. Ahí fuimos a 9 comunidades. Eran cerca de 90 personas en cada comunidad. Las cuestiones, ¿no?, que son significantes para ellos, la iglesia. Ay, bueno, también es muy interesante cómo aquí el trabajo con mujeres y con niños fue el principal, ¿no? Los hombres sí marcan mucho su distancia respecto a las cuestiones artísticas. Entonces ahí pues es como un punto que a nosotros nos pareció muy interesante. Esa es una actividad con material reciclado, es generar algunos muñecos, bolsas. También hubo un taller de ojos de Dios, ese lo plantearon las mujeres de ahí de la comunidad. Les decía, esa cuestión del tejido está muy vinculada con ellos, ¿no? De hecho, toda la ropa que traen, bueno, la mayoría, ellas la producen. Aquí esta foto, por ejemplo, ¿no? O sea, la actividad artística también, lo que les mencionaba, produce el estar, en ponerte en encuentro con el otro, ¿no? Que para nosotros, cuando hablamos de resistencia, de lucha, pues es un elemento necesario, ¿no? Ahí está la cuestión de la pintura, de las flores, por ejemplo, nos sorprendía mucho la flor, cómo para ellos tiene que ver con el corazón, con la vida, con el amor, ¿no? Hay diferentes significados también. Pues taller de pintura, igual en Puebla es igual. Entonces, bueno, a partir de estas actividades nosotros ahora tenemos también esa exigencia, ¿no?, de empezar a trabajar no solo con los niños, como les había comentado, sino también, por ejemplo, aquí la mayoría eran mujeres de 30, 40, había hasta de 70 años, que te exige también una especificidad del trabajo con ellas, ¿no? Y ya, creo que ya. Bueno, pues ya hasta aquí dejaré mi participación. Gracias.